del tipo bueno se acabó, del que todo soportaba por amor, se terminó. Con sentimiento, yo soy jeringa. Se acabó la historia del tipo bueno, se acabó, del que todo soportaba por amor. Se terminó y se acabó. Ya no quiero ni siquiera explicación, no me importa ni motivo ni razón. Esta vez yo digo basta y se acabó. Y si querés, nos encontramos como aquel día, la primera vez, con esa excusa por todo sabida de tomar un café. Vuelvo a darle placer a tu cuerpo en un cuarto de hotel. Si querés, si no encontrase quien te haga el amor como te lo hice ayer, quien te bese y te toque las partes hasta enloquecer, vení a buscarme, te lo haré de nuevo una y otra vez. Y se acabó. Para todos mis amigos latinoamericanos y de Ushuaia a La Quiaca, aguante la cumbia, papá. Se acabó. Se acabó. Seremos tal vez mejores amigos, pero hoy serán tan solo encuentros clandestinos de pasión. Porque no quiero pensar en pasado, porque la herida aún sigue sangrando. Se acabó. Y si querés, nos encontramos como aquel día, la primera vez, con esa excusa por todo sabida de tomar un café. Y vuelvo a darle placer a tu cuerpo en un cuarto de hotel. Y si querés, si no encontraste quien te haga el amor como te lo hice ayer, y quien te bese y te toque las partes hasta enloquecer, vení a buscarme, te lo haré de nuevo una y otra vez.